escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Doncs sí, escolta, 1984, després d'escoltar les lindezes d'aquests cures que a sobre se dirien progres ells mateixos, però sincerament patètica les declaracions que feia aquest cura a la seva missa, on tothom el devia estar escoltant, però de fet des d'aquí, bueno, des d'aquí tenim els nostres dubtes i evidentment estem bastant en contra de lo que deia aquest home i de com ho deia, sobretot. Però bé, escoltes, una setmana més, 1984, des del Gaida, des de Titoieta, a la resta del món, i tenim un programa, com sempre, ben entretengut, perquè, com sempre, tenim companyia aquí, que estarem xerrant de moltes cosetes, però, Raúl... Pues mira, como siempre, aquí pondremos un poco de musiquita del ayer, del hoy, del mañana, con mi amigo y invitado, como todos los sábados, mi amigo Jota. ¿Qué tal, Jota? Buenas tardes. Buenas tardes, total. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? ¿Un split? No, no he traído ninguno de split. No, pero podemos hacer un split entre tú y yo. Y Con todo, lo hacemos. Con todo, exactamente. Y bueno, también tenemos esta tarde aquí a una compañera que nos hablará sobre el tema que está pasando en Ucrania, que es Natalia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ja feia temps que tenien ganes de que ens acompanyessis aquí en el programa de ràdio, Natalia, no només perquè ens parlis i ens expliquis una miqueta tot el conflicte d'Ucraïna, que la veritat és que no l'hem tocat gaire aquí a 1984, perquè la veritat és que no hem entès encara molt totes les arrels d'aquest conflicte i bé, i tenim ganes de que tu, que estàs tan al dia, que te dediques a traduir tantes coses, a fer tanta feina d'anàlisis i d'ajudar una miqueta a tothom a entendre què és el que està passant en aquest país, teníem moltes ganes de sentir-te i de xerrar una miqueta amb tu, i a més també que mos puguis després explicar també altres projectes de la teva vida que te duen per aquí, per Sarrocata, i que tan interessants com la teva participació en el projecte Ideari. I bé, si vos sembla, anem a començar també amb un temità. Quin tema era que havíem elegit per introduir aquest tema d'Ucraïna? Pues mira, és un tema, ja que empezamos así el programa, és un tema de Polanski en Ardor, i el tema seguramente que ya más de uno lo habrá adivinado, que es ¿qué harías tú en un ataque impreventivo de la URSS? So. Sabería lo mi respuesta sensible de la IBUS. Se ha vuelto loco y no me quiere llevar al orinoco. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú? Escoltes 1984, com cada setmana. Ja sabeu que en directe, avui és dia 10 de maig, podeu contactar fins a les 7 de Saro Baixa a través del nostre burofax, ara és 1984@gmail.com o 971-125-381. I de sí, aquest dissabte, que recordem encara amb molt bon gust de boca el que va, sobretot al final de cada setmana passat, on varen tenir la visita de la gent de Los Crudos, on realment va ser un concert que tocant amb Morte Mundial i amb Espina Infantil o Ataque Imminente. Encara tenim, ja t'ho dic, ja vols dir que aquest gustet tan bo a sa boca d'aquesta presència. I de fet, bueno, volíem posar aquí una entrevistata que la... Va haver un desafí la setmana passada. Sí, és vera, que havien deixat amb el desafí que li havien llançat a l'abuelo. Explica-li al Raúl, que no va poder venir. Ah, a veure. Pues teníem aquí la visita a l'abuelo de Zarauz. Que... Ah, vine aquí, l'abuelo de Zarauz. Sí. Que bueno. Sí, el nostre programa... A més, com que estem agermanats també amb Zarauz i Rayo Irratia. Sí, doncs això, li vàrem demanar, li vàrem fer aquest desafiament que era que havia d'aconseguir una entrevista amb la gent dels Crudos. Al final van aconseguir un cacharrito in extremis que, per poder gravar la entrevista, però clar, jo encara no l'havia utilitzat mai. I quan vàrem estar a punt per fer l'entrevista, bueno, jo juro i perjuro que vaig pijar a rec, però no se va enterar la maquineta i varen disfrutar d'una conversació i d'una entrevista fantàstica que no va quedar gravada en el catxarro. Però com ahir divendres estaven tocant a Zarautz al Gasteche Puzzuzzulo, l'abuelo segur que va aconseguir una altra edició d'aquesta entrevista i tan aviat com pugui mos la farà arribar. Pues mira, que de fet, suposo que avui a lo millor li donarem un dia de marge perquè també la ressaca del concert pot ser interessant. De totes maneres, la veritat que va ser una entrevista molt agradable. La gent dels Corredors m'ho va sorprendre també per... bueno, no és que me sorprengués, però va ser molt, molt, molt, molt agradable. Teníem moltes ganes d'explicar una miqueta aquesta història d'aquest grup de música que varen començar l'any 1991 i que després havien fet un parón sobre l'any 98 o algo així. I de fet el que els va moure a tornar a juntar-se per fer més concerts de les Crudos va ser que una companya seva que estava malalta de càncer o està malalta de càncer els hi va demanar a veure si se podien tornar a juntar per fer un concert i treure dos bes per aquesta història, no? I ells van dir que sí, que per suposat, i se varen juntar una altra vegada per fer aquests concerts de les Crudos, i ja que estaven, varen dir, pues mira, anem a fer una gireta d'aquestes que molts fan ganes, no d'aquestes per treure dos bes, sinó d'aquestes que te fan ganes, i varen pensar a venir sobretot aquí a la península Ibèrica, i no volien saltar-se per res del món aquí a Mallorca perquè havien estat en contacte amb Novas i tenien unes ganes tremendes de venir aquí a Sa Rocata. Bueno, el bajista ja estuvo también aquí una temporada viviendo por aquí. També... Pero no, ese bajista no... No vino el mismo, vale, ok. Lo que pasa es que, bueno, exigències de la gira que havien de fer havien de passar per Anglaterra, o sigui que també van fer primer un concert a Anglaterra i després varen venir cap aquí. Venien, de fet, directament des de Londres, aquí a Mallorca, i després el dia següent començaven la seva gira a València, per la península, que era València, Granada, Madrid, ahir a Zarautz, i aquesta nit, 11 de maig, estaran a l'Astilla, a Barcelona. Se comenta que ja hi ha totes les entrades venudes. I crec que s'acaba d'aquí, no sé si hi ha algun concert i jo més. No tengo ni idea. Crec que acabava, no? El miércoles me comentaron que en Granada fue, vamos, como una encerrona que les hicieron, porque sí, va. Les quitaron la luz, de repente me dijeron que la casa ocupa 15 gatos estaba rodeado de policías, el tío flipaba y decía, esto me trae recuerdo de hace 20 años que siempre teníamos un tipo así de boicot en los conciertos y tal, no sé qué. Eso ha sido los comentarios que he escuchado y tal, ya. La setmana passada tornàvem a escoltar Los Crudos aquí el 1984 i posàvem el seu darrer 7 pulgades en formato flexi que ha estat reeditat ara a través de La Vida Som Mus en formato 7 pulgades també però a vinilo, portada de cartró i bueno, surt una mica més clar d'on surten els temes, no? Nosaltres pensàvem que eren gravacions noves però eren 4 cançons que pertanyen a temes de Los Crudos apareguts a diferents recopilatoris entre els anys 98 i 99, diria, no? Diria jo. Jota, avui hem començat amb quina cançó, que no l'han presentada? Bueno, hem començat amb Sor Kennedy, Sor The Kennedys, del seu EP format 12 pulgades de l'any 81, el que va sortir final del 81, que és Sin God We Trust Incorporation, i el tema... fent o no en aquest capellà d'aquest poble de Jaén i això, no podia ser d'altre que Religious Vomit. De totes maneres, sé que també té anècdota, no sé si ho sabíeu, que l'any 82 Alternative Tentacles ho va treure en cinta, en casset. I resulta que hi havia una campanya de l'indústria musical d'Inglaterra en contra de gravar cintes i això, perquè estàvem matant la indústria musical. Ah, aquells sobres, no?, que tots hem vist de Home Taping is Killing Music. Exacte, i la cinta de l'Alternative Tentacles, la segona cara, estàvem en blanc, que posava aquesta frase que has dit tu ara, que estan matant això, però els hi afegien i tu mos pots ajudar, i a part de la segona cara està en blanc i podies gravar. Està molt bé, està molt bé. No? I també abans de res, ara de seguir també vull dir, o vull recordar si gent que no ho sap, que ahir, un dia com ahir, dia 9 de maig de 1987, dia ara fa 27 anys, aquesta emissora va néixer. Va dir que ahir feia 27 anys Titoleta Ràdio, i bueno, que en duri 27 més i de la manera que ha seguit i de la manera que ha existit. I que ho puguem veure. Exactament. Sí. Pues moltes gràcies a tots els activistes que han passat i que esperem que encara haguin de passar per aquesta casa. Que s'obri molt més. I recordem que també des de la web de Titoleta, titoleta.cat, podreu escoltar tots els programes, no només de 1984, sinó altres, com per exemple Que n'aprenguin, Sons d'una terra llunyana, també la gent de Titoleta France, no? Aquests també. I evidentment també els nostres programes predilectes com a Same Old Bullshit o per exemple també els de Todd Kevy, que mos precedeix sempre. I Sintonia Fora Corda. Otras Voces també. Bueno. Contra Farsa, que mos segueix a partir de les 7. Que sempre mos pitgen. Molt d'anys de tots. Molt d'anys, molt d'anys. Jota, de què va? No, de què van els teus com a fil conductor tonto, un fil conductor tonto, és el que hi ha discos que tenen a creus exportades, a grup o sigui Crucifix, a Crucifoods, o com aquest exemple que escoltarem ara de Rudimentary Penny, que també ha una creu, un crucifix, amb un Cristo un poc prudit, del seu primer LP de Church, podem escoltar el segon tema, que se diu Blissful Myth. Pues sí, com estàvem comentant abans de l'anècdota de los crudos a Granada, així és com ho diu Ideal.es, diu: la policia cierra una fiesta ilegal frente al Estadio de la Juventud. Poco antes de las 10 de la noche lograron desalojar el concierto en el centro social, que carecía de los permisos municipales. El centro social situado en Camino de Ronda, frente al Estadio de la Juventud, vivía a última hora de la tarde de este martes un concierto del grupo hardcore Los Crudos que carecía de los permisos municipales. Ante la negativa, los agentes procedieron a cortar la luz para acabar con la música. Poco antes de las 10 de la noche, las personas que se encontraban en el interior del centro social comenzaron a salir una a una. El acto se cerró sin incidentes, aunque el público, unas 200 personas que pagaron 3 euros de entrada, permaneció casi dos horas encerrado en el recinto y empezó a salir después de que un par de asistentes se identificasen de manera perceptiva ante la policía local. Por eso está esa petita anécdota de los crudos a Granada. There are approximately 3,000 prisoners currently living on death row. Another country in the world has been existing, waiting execution. You support capital punishment. You support absolute political control. And it's sick, it's extreme. Murder! Saps que m'agraden els Al Roten, Fede? Se tornarien a juntar, vindrien el Gaida, lo millor tocar. Bueno, se podria mirar, eh? Se podria mirar, eh? Quin LP era aquest, bueno, que m'has escoltat? Bueno, el darrer LP, que és el Roten Agenda, i el tema és Capital Punishment, una lliga contra la pena de mort, sobretot als Estats Units, que... Tenim una creu a la portada d'aquest disco. Evidentment, una creu i... bastant forteta, que hi ha un senyor amb una careta de porc i una creu, el que ha crucificat són tres consoladors a la creu. No sé si rotllo que l'Iglesia és la religió masclista, que també podien xerrar abans i podem donar pas en el Raül que volia fer l'split. Sí, porque veo que hoy tienes aquí cosas de religión y tal. Pues mira, he encontrado un grupo que habla sobre eso, sobre la religión. Es que somos muy religiosos. Sí, sí. Yo, además, amo mucho la religión, yo. Y más si está justamente cantada al estilo punk o rock and roll. Bueno, pues mira, aquí tengo un grupo que se llama Frenopatics, que son de los años 80. Dejaron una cinta grabada, esta gente, ya que justamente, como antes no había según qué tipo de revistas musicales y tal, pues... esta banda Fantasmas, pues se leyó cosas sobre ellos en el periódico o en Interview, imagínate tú. Muy bueno, tita. Y dejaron, ya te digo, una cinta que no tiene nada de desperdicio. Y mira, he encontrado pues esta grabación que dejaron por ahí sobre la religión. Frenopatics, religión. Bueno, como habéis descubierto, pues justamente es así, sonido maqueta de cinta, totalmente. Pero bueno, el que quiera justamente escuchar este tipo de rarezas y tal, pues esto viene en un disco doble que justamente pues salió a la luz el 21 de marzo me parece que fue, que es el disco doble que se llama Que Pagui Puyol, una crónica del punk, de la Barcelona de los 80. Y bueno, Jota, aquí me tienes ahora en vilo, que nos vas a poner ahora. Pero aquí otra cruz. Esto es muy bueno. Yo tengo otra cosa por aquí también, ¿eh? Així com abans em posa puntura un LP molt, molt característic en su portada, una creu que era el de Kennedy, que va dissenyar Winston Smith, pues ara posarem el darrer LP de Scratch, que si no vaig malament és del 83, del seu LP, i el Sir I Will, que també ha un encreuat en la cara prodida, dissenyat per Nagy Boucher, habitual de les seves portades i això. I sí, bé, és un LP que tot és un tema, no hi ha temes, és un tema de dues cares llarg. I hem triat un fragment que, clar, no té títol ni res d'això. L'LP i el Sir I Will. Yeah. Doncs sí, i bé, com us comentàvem la setmana passada, tenim ja des de fet des d'ahir, sobrassada de peix, com vàrem presentar la setmana passada a Mantià, que ens va explicar una miqueta el cartell, i el sobrassada de peix d'aquest any va començar ahir divendres, dia 9 de maig, a la Galeria de l'Estació, amb l'inauguració de les jornades i l'exposició de sobrassada de pop. I qui va pregó i tot això, i se va presentar. I avui, des de ja, des de fet, des de les 5 o 4 a les 5 de sobre baixa, tenim que hi ha la primera fireta de paper de peix amb paradetes de Miquel Àngel, Jo No Vull, Senyor Ferrer, Col·lectiu Amorfo, Joan Fortesa, Edicions Montatelo Tu, Icons Mart, Xolotl, Jesús Ballester, Cara Carton, Rua Ediciones i molts més que s'han anat apuntant així com bé, que segur que s'han apuntat molts més. També hi haurà tallers per infants, bueno, de fet hi deu estar ara el taller d'infants, i a partir de les 6 la projecció de la pel·lícula en sessió contínua de Begotten, d'Elias Merish, dels Estats Units, de 1991. I a les 7:30 la presentació del llibre que tothom hauríem de llegir, perquè la veritat és que té molt bona pinta, que es diu Maceta, diari d'un indígena, de Miquel Àngel Jo No Vull. I ja per acabar de presentar així el que hi haurà aquesta setmana en el sobrassada de peix, doncs això, si... no, bé, això ara ja serà tot lo... ja serà la setmana que ve, però ja en xerraran després, si voleu, no? Bueno, después haremos un poco de agenda, que hay un par de cosas interesantes para este fin de semana. Bueno, ya veis que aquí tienes un disco que has presentado antes de Crash, que estaba así como crucificado y estaba así como un poco encangrenado. Yo tengo un grupo, tío, que me encantaba mogollón del año 80, que se llamaban Cangrena, y con la canción Cangrena. ¡Dale caña! Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola Pues nada, esto era Cangrena con su canción Cangrena. Ese eran los primeros comienzos que tenía esta banda, que después desapareció con muy mala suerte y tal, porque a mí era una banda que me encantaba escuchar con Antidogmatis. Hicieron un split con Antidogmatis, Cross 10 y Antimanguis. O sea, es un split muy bueno, tío, en una época muy, muy cañera. Pero bueno, Jota, veo que tienes aquí otra cruz, tío. Me te quieres hacer una cruz a mí, ¿eh? Yo te la tengo hecha, vale. Pues sí, ahora pueden seguir un grupo mítico y de culto como pot, un grupo de sexta que son los Parálisis Permanente, y de seu, diguem, primer set polsada en solitari. Sí, sí, sí. Me parece que es del 82, 81, no estoy seguro. Debe ser, sí, entre el 80 y 81, piensa. No, o 82. No, pero bueno. En 83 piensa que desapareció la banda. No, no, ya. portada de una mártir encruada, que también, si no va viva, pillará cangrena. Podemos escoltar el tema pintura más clásico para su audiencia y punto de Parálisis Permanente. También una canción mítica que es... Un día cualquiera en Algaida. Un día en Texas. Doncs sí, en Texas, però bueno, de moment estem al Gaida. I, però bé, fem una petita, tenia ganes de fer un petit comentari que crec que no pot quedar, no se pot no dir. I és que el jutge conclou que Esther Quintana va ser ferida per una bala de goma disparada per l'escopeter 14-2-11. I la reflexió senzilla que ve acompanyada per això és... que en una entrevista publicada el 15 de desembre passat per aquest diari, en aquest cas és el periòdico.cat, el director general de la policia de la Generalitat, Manuel Prat, va donar la seva paraula que abandonarà el càrrec si es demostra que la mutilació ocular d'Esther Quintana va ser conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma dels Mossos d'Esquadra. I ara, què toca, Manel? I de res, simplement aquest petit punt, no? En aquesta historieta que la veritat és que és prou trista. Pues... Seguim amb l'esplit de J. Raúl. No nos ponemos de acuerdo, estamos aquí ahora justamente peleándonos. Entre qué os peleáis, a ver. No, no me lo peleo. Ah, te ponen los crucifixos. ¿Cómo vols? No, són els Crucifux. Crucifux. Sí. Com vol que molt bé amb aquesta portada sí, tan bucòlica, tan així, tan de... Pare de Bambi. Aquesta de, podia... de la granja de Playmobil. Sí. Ah, bueno. Bé, bona, com deia, podem escoltar un tema dels Crucifux, grup americà, que va bé, del seu primer LP, que du per títol de Crucifux, i això ho va travessar Alternative Tentacle l'any 1984. I si no vaig malament, el tema que escoltarem se diu Democracy is Pound Bad Taste. Pues venga, d'André. Well, I'm kind of astounded at the number of allegations they're making, in light of my knowledge of their history, at least here locally. Though at the same time, this particular group seems to make a project out of being controversial, of making antagonistic statements, particularly with regard to police and public authorities, and that sort of an approach has evoked a hostile response from people who have an opposing point of view. Such a fucking bore. You know, those are crazy assholes. Schools screwing us off, we fucking fool. Wait for the government to stop me. Those big robots has a mind to be trash. Yeah, bro! Put a gun on my back and I'll do what you say, but I'll burn down your house when I get away. Throw me in jail and I'll spit in your face, cause anarchy. Bueno, això eren els Crucifux i res, jo no vos posaré més discos. Bueno, perquè el Raúl m'ho fa pressió, m'ho fa pressió. Te metí a pressió. No, m'ho toqui jo. I doncs, no, hombre. És broma, aquí, aquí és broma. Aquí sempre con bondat i bon rotllito. Ah! Bueno, pues mira, para terminar, ya creo que tú has venido muy así, muy... Muy crucificado. Muy crucificado. También había otro grupo que tiene una canción que habla sobre justamente, pues eso, justamente de lo que era el negocio, de la gente no que estaba crucificada, sino que ya, pues por desgracia, pues la crucificaron y se murieron, de verdad. Y cómo no es el negocio de las funerarias y tal, y había un grupo que... Ahora se volverán a juntar, que son los Decibelios, y tenían una canción que se hacía llamar y se hace llamar Rock del Fiambre. ¿Es un rumor o se juntan de verdad? No, sí, se juntan de verdad. Uh-huh. Rock del Fiambre, los Decibelios. Buenas tardes, señora. Seguros el nicho feliz. Veníamos a cobrar. Para vosotros, rock and roll, get out. Traficantes de la muerte, al servicio de la ciudad, vires carroñeros, dejad a los muertos en paz. Traficantes de la muerte, al servicio de la ciudad, vires carroñeros, dejad a los muertos en paz. Se me aprovechando la situación, a quien me las amo. Tenemos cajas de lujo, 20.000 pesetas más. Este mármol viste mucho, qué bien quedará. Tenemos cajas de lujo, 20.000 pesetas más. Este mármol viste mucho. sí, sí, sí, sí. Idò, abans de seguir una miqueta amb aquest baúl de Raül i després que començarem la xerradeta amb la Natàlia, volia fer una miqueta d'agenda per aquests dies. Per dia 12 de maig, de 4 i mitja, a partir de les 4 i mitja fins a les 5 i mitja, concentració més presa del pla, no de presa de pal, sinó presa del pla contra l'ordenança cívica de Palma. Això serà la concentració a Ciutat, a plaça de Cort. De 4 i mitja a 5 i mitja és la concentració que està autoritzada i és que el PP de Palma aprovarà presumiblement l'ordenança cívica aquest dilluns dia 12 en un ple municipal extraordinari. Falta confirmar el 100% si serà aquest dilluns a les 5 i mitja, ja que els plens extraordinaris els convoca l'equip de govern municipal quan creu convenient. Comentar que en els plens extraordinaris del PP sol portar a les seves seguidores i exclusivament càrrecs del partit. En l'últim ple extraordinari va assistir com a públic el líder del PP de Palma, el corrupte José María Rodríguez, a més de Fatxes i altres gonelles. Anirem a dir no a l'ordenança, a dir no a la criminalització dels i les artistes del carrer. Anirem a dir no a la criminalització de la prostitució i a dir no a les retallades dels drets de les llibertats civils. Intentarem parar l'ordenança cridant, protestant i lluitant davant dels seus nassos. Com aquest dia hi haurà molt públic, us informem del fet que ara quedem per poder entrar dins el ple. Si algú vol preparar una intervenció via legal que ho comenti, se li passarà el contacte perquè pugui intervenir. No a l'ordenança cívica del PP a Palma. Més informació contrainfo.cat. Recordar també les jornades que estaran, les jornades en defensa del territori del 17 al 18 de maig a la plaça després de la Paia davant de Transitant, que això constarà, començarà el dia 17 de maig a les 10 i mitja, xerrada amb Miquel Amorós, que és i que pretén la crítica antidesarrollista. A les 12 i mitja, presentació revistes antidesarrollistes. A les 4 i mitja, xerrada col·lectiu Cul de Sac. A les 6 i mitja, xerrada Maria Bauza de l'Assemblea No Mat Girona. I el diumenge hi haurà altres xerrades, a les 12 i mitja, xerrada en Joan Editor d'Argelaga. I a les 4, documental xerrada activista Halkidiki. I a les 6 se farà una taula rodona, això el diumenge. Ja sabeu, les jornades que se faran antidesarrollistes davant de Transitant, plaça després de Sapaia, 17 i 18 de maig. Pues nada, ya que mi compañero J ya me ha dejado aquí, pondremos una última canción hablando sobre crucificaciones y funerales. Y será una canción de otra banda, también muy buena de los 80, que era Delincuencia Sonora, con la canción Funeral Humano, Delincuencia Sonora. Cuando nos tocará ser víctimas, cuando nos llegará el turno, cuando nos tocará. delincuencia sonora. El funeral humano puede haber en cualquier sitio, no solo en Afganistán, en Granada, en El Salvador, Nicaragua. Últimamente puede ocurrir, cómo no, en, pues mira, justamente en el tema que tenemos esta tarde con nuestra amiga Natalia, en Ucrania. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos a esta compañera que nos va a contar un poco la crónica de los sucesos de, bueno, de esta pedazo, bueno, de este pedazo, no, esta pedazo de crisis que ha tenido este país, además en muy poco tiempo, porque hace poco también, hace unos cuantos años, tuvo su presidente también como una especie de sabotaje a su cuerpo, ¿no? Como si fuera un envenenamiento de con un producto radiactivo. Bueno, ja no vas contando tu un poquito com és esto. Sí, jo així de bones a primeres, com que també coneixem a vegades els països a cop de guerres, doncs vos volia situar una miqueta a Ucraïna i en aquest cas recordar-vos, així com diu la Wikipedia, tampoc no m'ho estendran gaire, que és un estat de l'Europa de l'Est, en el sentit de les agulles del rellotge limita amb Bielorússia, al nord amb Rússia al nord-est i a l'est amb el mar d'Azov i la mar Negra al sud, amb Romania i Moldàvia al sud-oest i amb Hongria, Eslovàquia i Polònia a l'oest. La mar Negra també separa Ucraïna de Geòrgia, Turquia i Bulgària, així com Romania i Rússia, ja esmentades com a fronteres de terra. Si mos han de, si hem de comentar algo de història d'Ucraïna, bàsicament jo crec que ja per conflicte que mos té actualment, és una miqueta a partir de la seva independència que com diu aquí a la Wikipedia, després de molts segles de dominació estrangera, el 25 d'agost de 1991, poc després del cop d'estat fracassat de l'URSS, el Parlament ucraïnès va declarar la independència, decisió que va ser ratificada l'1 de desembre mitjançant un referèndum popular. Unes setmanes després va passar a formar part del CEI, una institució amb poca efectivitat que vol mantenir els lligams econòmics amb Rússia. Tot i ser membre fundador del CEI, avui en dia Ucraïna ja no és un veritable membre, mantenint només l'estatus de membre participatiu. I recordar com un altre, com un altre, sí, sí, com un altre sí, punt de cronologia, l'any 2004, Viktor Yanukovych, aleshores primer ministre, fou declarat guanyador de les eleccions presidencials, manipulades segons els observadors internacionals que hi havia presents. L'escrutini va causar un clam popular en suport del candidat de l'oposició, Viktor Yushchenko, que va encapçalar la pacífica revolució taronja. Contra els resultats d'aquesta revolta, impulsar a Viktor Yushchenko i a Yulia Tymoshenko al poder, deixant a Yanukovych a l'oposició. I bueno, i a partir d'aquí, al març del 2006 van tenir lloc les eleccions a la Rada Suprema i tres mesos més tard es va constituir un govern de coalició anticrisis format pel Partit de les Regions, el Partit Comunista d'Ucraïna i el Partit Socialista d'Ucraïna. El darrer partit s'havia separat de la coalició taronja amb Nostra Ucraïna i el bloc Yulia Tymoshenko. La nova coalició va nomenar Viktor Yanukovych per al càrrec de primer ministre, que va tornar així al càrrec mentre el líder del Partit Socialista esdevenia president del Parlament. Unes noves eleccions van tenir lloc al setembre del 2007 amb victòria de la coalició taronja de Yushchenko i Tymoshenko. Bueno, i a partir d'aquí una mica realment comentar que ens ha sorprès a tots, a mi especialment, que tampoc no en tenia gaire idea del passat d'Ucraïna ni del present, ni de com es formava ni l'estat ni la societat en general d'Ucraïna, i clar, després tot l'esclat de l'Euromaidan i tot aquest boom que hi ha hagut de revoltes, que en principi des de l'Europa d'alguna manera se recolzaven moltíssim, suposo perquè també per un tema al principi de tractats econòmics, perquè al principi va començar, per sembla ser que per una resposta a la negativa d'Ucraïna de firmar un tractat econòmic amb Europa, no? Però bueno, Natàlia, ens expliques una miqueta què és el que ha passat en tot això, qui són els grups confrontats i d'inici, després xerrarem de potser de tots els grups que han entrat i que s'estan produint tota aquesta bifurcació, com si fos, vamos, amb mogollon de tentacles, no? amb diguem-ne, amb posicions polítiques ben diverses. Però com va començar un poc tot l'Euromaidan i tot això? Com ho veus tu? Bueno, creo que muy importante, es decir, aparte que lo has leído un poco de historia, que Ucrania es un país muy joven, que lleva 23 años, que no es un país, siempre estaba dependiente de alguien, antes siempre estaba en parte de Rusia, Unión Soviética o parte de Polonia. Y la verdad que es un país muy joven. Y después lo que pasó, que también es muy importante, que no funciona como cualquier otro país democrático. Desde la época de Perestroika se han metido poco a poco unos grupos políticos de businessmen ahí, que son muy, que va todo muy junto. Entonces, política con negocio y con influencias de grandes grupos de tecnócratas que se han aprovechado de Perestroika, se han quedado con todo lo que todavía se podía robar, se ha robado, se ha privatizado por una suma de, por unas cuotas de dinero bastante pequeñas, y ahora lo que pasa durante estos 23 años es una lucha constante de estos grupos. Entonces, ahí ningún político, ningún partido no aguantaba ni un día en poder si no tiene atrás de esta gente, que lo podemos llamar hombres negros, grises o hombres de mafias, pero no es una política normal europea en funcionamiento de democracia, entre comillas, que tenemos aquí. Sí, es una hasta que produce las leyes, los propios leyes que se vota en parlamento y tal, se produce fuera de este parlamento, la verdad. Y cada de estos grupos mafiosos tiene como sus representantes políticos, que le paga bastante dinero, coloca su gente en parlamento y pasan las leyes que quieran. Entonces, controlan desde el principio, ¿no? Aquí, por mínimo, podemos decir que con un tipo Burtel o algo, vale, que se lleva a juzgados, que hay algo parecido a democracia, por mínimo hay un juicio, hay alguien que tiene que presentarse. Ahí no, ahí directamente yo pongo las leyes tal y cual porque quiero, por ejemplo, dinero de Unión Europea para fondos para mi negocio, ¿no? Y se es una cosa que aquí nos vemos muy raro, pero ahí está muy todo muy junto, ¿no? Claro, que entre mafia, gente con dinero que roba todo el tiempo, y entre partidos políticos, va todo mano a mano. Y claro, hasta que se puede decir, esta gente no es ni pro-europea ni es pro-Rusia. Depende de su negocio y de por dónde van, ve que puede ganar dinero, se pasa de un bando al otro. Esto engaña mucho a la gente, sobre todo de aquí, de Occidente, que piensa, este político o este hombre de negocio va con nosotros porque ahora apoya a Unión Europea y ve aquí los valores que representa, o ve que le parece bien que Ucrania entra a Unión Europea, en OTAN o algo, ¿no? Pero este hombre el año que viene puede tener totalmente otras ideas porque ve su negocio por otra parte. Entonces podemos decir que no son reglas que estamos acostumbrados, que funciona totalmente, que para entender el conflicto hay que romper estas reglas que tenemos aquí muy estabilizadas, y pensamos que la política a mercado funciona de una manera. No, ahí funciona un poco diferente. Sí, estan xerrant d'uns grups de poder molt importants, de màfies inclús també, que això que dominen i que creen els seus propis titelles, que són els polítics, no? I que a més no són fidels a res, vull dir, simplement són fidels a la seva economia, a la seva butxaca, als seus grups de poder, ja sigui en coalició amb Europa, ja sigui coalició amb Rússia, coalició amb qui sigui, no? En cada elecciones tú puedes ver quién patrocinado a cualquier partido, y son dos, tres personas. Son los hombres que tienen dinero. Pensamos que es un país donde igual 100 personas más ricas controla 80% de riqueza de este país. Y toda la sociedad, que son casi 45, 46 millones de gente, solo le queda 20. Claro. Clar. Clar, i amb aquesta base després ja se produeix el que és l'Euromaidan, que és... Sí, se puede decir que ha crecido uno de los clanes estos, de el clan de presidente este Yanukovych, crecido bastante económicamente, y esto empezó, claro, de estabilizar como el acuerdo, más o menos, la división que tenían los otros clanes, ¿no? Entonces, cuando sube uno y roba demasiado, los otros ven, a nosotros nos queda poco. Entonces, hay que hacer algo, se puede decir. Y claro, aparte de esto, vienen los intereses también de fuera, ¿no? Que viene Estados Unidos, Unión Europea, las empresas multinacionales, viene el Gazprom ruso, vienen los intereses políticos de Rusia para... Bueno, esto podemos hablar un poco para resolver sus conflictos internos, un poco con conflictos externos. Y en esta base la gente se rebela, pero la gente se rebela desde la extrema izquierda hasta extrema derecha, porque está harta de todo. Está harta de vivir 23 años en un país semifeudal, que da igual quién viene y quién gana las elecciones. Es como elegir entre un oligarca número uno, un oligarca número dos, un oligarca número tres cuando votan, ¿no? Que no hay otras opciones. Entonces la gente está harta. Además, hay que tener en cuenta que es un país muy pobre, que, por ejemplo, el sueldo mínimo es 110 euros, la jubilación mínima son 80 euros... y que el sueldo medio no llega ni a 300. Entonces, hay zonas, hasta en Ucrania, que funcionan totalmente con trueque, porque la gente no puede pagar nada, entonces funcionan en base de trueque. El mercado estaba, ¿no? Está como tirado por atrás, porque ahí no hay para eso. El motor que justamente conduce mucho a Ucrania es el tema de que ellos, por ejemplo, abastecen a casi toda Europa con el gas. Entonces, claro, ellos, me acuerdo que hace un par de años querían imponer una ley de que en vez de pasarle la cuota a Rusia, se la pasaran directamente a Ucrania. Entonces hubo allí un debate muy, muy, muy duro en la Comunidad Europea. Sí, últimamente un poco Rusia empezó a sustituir Ucrania por otras opciones, ¿no? Y dejar Ucrania, en el negocio de gas, al lado, sobre todo cuando empezó a construir el gasoducto del norte por Mar Báltico, que va a Alemania. También de esto podemos hablar, ¿por qué Alemania está en este conflicto posicionándose de una manera no a otra? Y va un poco... aparte de otros países de Unión Europea. Ahora es proyecto sur, que tiene que pasar por Mar Negro, que también, cuando hablamos de conflicto de Península Crimea, esto tiene que ver con el gasoducto sur, que va a ir por los Balcanes hasta Italia, Austria y sur de Alemania, igual también llega. Entonces, hay varios intereses aquí cruzados. No se puede decir que es solo un conflicto ni político ni económico. No. El tema allí es el gas y el petróleo que tiene Ucrania, que es muy rico, y los diamantes también. Pero también hay que pensar que, aparte de eso, vienen unas ambiciones políticas que tienen unos que otros, ¿no? Que tiene Rusia principalmente, que quiere aparecer otra vez en mapa como una potencia mundial y realizar un proyecto que tiene de euroasiático, y la idea que tiene de una unión otra vez de ex países soviéticos para crear como una nueva potencia que puede ser entrar en juego entre China y Estados Unidos, entrar otra vez el gran juego. Sí, entonces hay varios intereses aquí. No se solo puede decir que es gas y petróleo. Yo creo que aparte de eso van unas ambiciones personales también de mucha gente y de intentar mantener el control económico. El control económico, que es lo que tenían más o menos antes, cuando estaban el tema de Pacto de Varsovia y el tema OTAN. O sea, volvemos otra vez, un poco otra vez para atrás. Entonces, claro, parece que todo lo que justamente se destruyó para que no estuviera la gente como reprimida, ¿no? En un sitio como cerrado y como diciendo, no, tenéis que hacer estas cosas así porque lo que tú has dicho, un país en plan feudal. O sea, si nos hemos desquitado de ese tipo de feudalismo a la antigua, nos lo quieren otra vez poco a poco incrementar, no solo en Ucrania, sino en muchos diferentes países. Hasta aquí mismo lo estoy yo, por ejemplo, viendo que parece que tenemos que estar viviendo en ese tipo de toque de queda. Y es un poco triste. Sí, también hay intereses militares. Hay que acordarse que Ucrania formaba, ¿no?, parte de URSS. Entonces, ahí la industria militar estaba muy bien ubicada en varios sitios. Y, por ejemplo, no sé, un tanque no se producía en una fábrica. Unas partes misiles y todo eso. Una parte aquí, otra aquí. Y claro, muchas de estas fábricas siguen ahí en Ucrania, siguen funcionando, siguen produciendo. Sobre todo para ejército ruso. Y claro, y con nuevo gobierno este, y si se va además en línea europea, Unión Europea, les corta esta industria, sí, también pensaban, de alguna manera. La gente de Ucrania pensaba que, por ejemplo, con el Partido Naranja, que era el partido que justamente hace unos años fue el que ganó, que justamente duró poco porque... Me acuerdo que, ya digo, envenenaron al pobre presidente que estaban allí, que después, con el tiempo, se vio que era también un poco corrupto. O sea, todo el mundo... Sí, este presidente era bastante débil. Era bastante títere para unos grupos estos de negocios, sobre todo a Yulia Tymoshenko. Después entró en conflicto con él, se separó, esto que leíste. Había un conflicto grande ya entre oligarcas por tema de gas, con Gazprom también. Esto que le acusaron, lo eliminaron metiéndolo a cárcel, ganaron otros oligarcas. Uno de ellos hace 2 meses estaba, ¿no? Cuando pasó todo de Maidán, le detuvieron ahí en Austria. Por lavado de dinero, en principio en Estados Unidos y tal. Pero todo esto es por conflictos internos ahí en estos grupos oligárquicos. Si vos pareix, ja m'has fet una selecció de música i anem a donar-nos un respirito. I què escoltam primerament, Natàlia? Shakira i Jevoina. Som-hi, doncs. És un grup ochentero de Polònia, 82, 83... ¿Y qué quiere decir? Y Jevoina, que viene la guerra. Somi. Let's go. cotxes i el xiclet. I se volta, i se volta, i se clava sec. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Creep on so that free as all this shit for those cutlets. Czasem żołnierz jest obciekowy, zrobi nam co flesz. Matko moja, kurczę, to kto przecież śmierci krew. Idzie wojna, idzie wojna, idzie chrawa rzecz. Tam na polu leży głowa, gnije szurza pierś. Robot pałci krokodyla, ma wędry się pies. Już się skrada, już nabija, pory wam będziesz. Będzie wojna, będzie wojna, będzie chrawa rzecz. Ahora vamos a escuchar... ¿Qué era esto que escuchábamos? Ah, esto que escuchamos, vale. Era Siquiera, era un grupo ochentero polaco. La canción es Viene la guerra. Uno de los primeros así en Polonia de la época de 80. Sí, porque buen día. Natalia, tú eres de Polonia y fa años y años y años que estás por aquí. ¿Cuánto fa que estás por aquí, Natalia? Ya estoy casi 13 años, creo. 13 años. 12, 13 años, bueno... No, perdona, 11, desde 2003. A vegades se m'oblida i tot que és de Polònia. bé, si us pareix, jo ara tenia com una pregunta, no?, de lo que xerràvem. Clar, ara ja veiem que esclata una miqueta potser tota la revolta d'aquesta Euromaidan, perquè la gent està fins en el gorro de que totes aquestes corrupteles i totes aquestes oligarquies, no? Però clar, tota la parafernàlia dels mas merda i tot això no es bombardeix con una divisió brutal, no? De lo que és la societat ucraïnesa. Bueno, al principi no mos ho venen d'aquí com una divisió brutal, aquí mos ho venen com a que realment tot el poble ha explotat per això contra aquest personatge, contra la seva oligarquia, contra els seus interessos i tal. I després d'un temps de creure que... No sé, que és tot un corpus que s'ha explotat i ha protestat, ens donen compte de que de no era un corpus homogeni de gent que s'estava revoltant, que s'estava protestant, sinó que és una amalgama de gent de a més de amb interessos o inclús amb ideologies completament diferents, a vegades inclús contràries. Què està passant amb tot això? O sigui, abans d'anar-nos als conflictes a lo millor més nacionalistes, què va passar, no? O sigui, va ser una divisió posterior o és que realment no havien estat mai un grup homogeni? No, nunca estaba grupo homogénico. Podemos decir que lo que se vende en la tele es siempre más radical y más extremo, entonces en base de eso, ¿no? Se ponía mucho fotos, mucho sobre Pravý sektor y Grupo Svoboda, que eran la extrema esta derecha, pero esta gente era igual 5% ahí que estaba en Maidan. Entonces, porque como sabemos cómo funcionan medios de comunicación, que no les interesa mucho los grupos pacíficos o la gente normal que está ahí, abuelas, familias o alguien, ¿no? Es verdad que... que hay grupos de extrema derecha, no hay que decir que no, pero también no ha... yo creo que es mucho... tienen realmente fuerza política mucho menos que les se da aquí, ¿no? Los de Maidan. Empezaron sobre todo, ni ellos, empezaron los estudiantes y la clase media, se puede decir funcionarios y gente de este tipo, porque no se firmó el acuerdo con una Europa. Y claro, en este momento muchos grupos políticos así lo veían como una protesta. Bueno, no todos les interesaba entrar los anarquistas de ahí, lo ignoraron totalmente. Dicen, aquí no vamos a ir a una protesta de cuatro gatos ahí, estudiantes, y encima por Unión Europea, ¿no? Ah. Entonces, se puede decir como hay unos periodos de desarrollo de este conflicto, que primero... es la clase media de estudiantes pro-europeos. Después cambian escenario cuando esta revuelta de estudiantes, entra policía, el Berkut, y les da una brutal paliza. Y en este momento sus padres se dan cuenta, ostras, están pegando nuestros hijos aquí en la plaza. Entonces entra más gente ahí. Entra gente también, podemos decir, de los obreros, de clase trabajadora. Entra mucha gente que está en paro, jubilados, como más, más grupos sociales o clases sociales. No es ya solo clase media o estudiantes. Y en este momento la derecha, se puede decir, también ve, aquí podemos aparecer, porque esta gente nunca no ha participado en una lucha callejera contra la policía, ¿no? Son gente, familias, abuelos, tal. Ellos se ven como indefensos cuando ataca esta policía. Entonces, claro, como no hay una, podemos decir, una autodefensa de izquierda, o como queramos llamar, o movimiento anarquista, o algo como en Alemania, o lo conocemos Black Bloc y todo eso. Entonces, claro, aquí lo que mejor estaban organizados, y aprovecharon sus 5 minutos, son la gente de extrema derecha, y se presentó ahí como grandes héroes, que vamos a defender el pueblo, ¿no? Además, hasta cierto punto ellos estaban tan unidos con la plaza, porque montaron sus barricadas en la calle esta principal, Grushevsky ahí, que estaba como 100, 200 metros de la plaza. No aceptaban las reglas que habían en la plaza, la autodefensa de la plaza. Muchas veces habían conflictos internos entre grupos de derecha, entre ellos y la derecha, con la autodefensa de la plaza o con los movimientos sociales que participaban en la plaza. Hay que decir que había como 60 grupos o sociales que estaban allí protestando. Desde grupos cristianos, ortodoxos y abuelas con cuadros de santos, pasando por, yo qué sé, por campesinos, pasando por grupos estos de cosacos que los hemos visto con trajes tradicionales ahí de siglo XVII, pasando por varios grupos políticos también de izquierda. Hay que decir que en principio entraban ahí feministas, entraban pequeños grupos anarquistas, entraban gente trotskista, yo qué sé, de todo, ¿no? Había hasta Maidan ponía Maidan izquierda, Maidan negro. Estaban los judíos, los judíos tenían su grupo paramilitar ahí con su barricada y todo. Había bastante artistas también independientes que organizó sus exposiciones en la calle, como donde venían gente a tocar conciertos, recitar poesía, exponer cuadros, lo que sea, ¿no? Entonces no era un grupo homógeno. También no todos los grupos eran exactamente políticos. De datos que yo dispongo, que me vienen de ahí, dicen que solo 7% de la gente que estaba en Maidan estaba en su vida metida en alguna actividad política. Entonces, 93% nunca no participó en ningún partido o un movimiento estricto político. Por eso digo que esta gente no estaba preparada a los ataques ahí de policía con armas. Y lo que pasó es esto, que se metió a la derecha. Cuando la izquierda o la gente libertaria se ha despertado que aquí también hay que participar más, porque ven que podemos hacer algo aquí social, algún trabajo, claro, ya se encontraron con la respuesta muy fuerte de los grupos estos neonazis. Había un intento montar una barricada y un grupo de autodefensa estricta anarquista. Y esta gente vino ahí, ¿no? Con las banderitas, con todo y tal, y se encontró con 70 nazis con palos y con armas, que dijo, aquí no entráis ahora, esto es nuestro territorio. Y después pasó un momento crítico, también era en 16 de enero, cuando entró nuevas leyes que han prohibido totalmente demostrar. De hecho, de la gente que estaba ahí, en concentraciones o manifestaciones como delincuentes, ¿no? Que por presentarse ahí podías ir a la cárcel. Ha salido una nueva ley muy rápido hecha por el Parlamento y por presidente Yanukovych, y en este momento todavía más gente se despertó, porque se hizo, aquí ya no es solo que nos jugamos Unión Europea o esto otro, o los oligarcas. Jugamos las libertades y las leyes civiles, los valores que tenemos. Claro. Entonces ahí empieza el conflicto más fuerte, cuando empiezan a caer primeros muertos y que eran más fuertes confrontaciones hasta que llegar el día 20 de la matanza esta, que sabemos que murió más que 100 personas y más que 1000 heridos y creo, no sé si 250 desaparecidos, además, que no se sabe que todavía dónde están ni qué pasó con ellos. Clar, Déu-n'hi-do, la veritat és que, clar, en altres mos ho venien a tota la això com un grup homogeni, evidentment després ha demostrat tot el que ens has explicat, que passa que evidentment hi havia un corpus de medis de comunicació europeu que mos volia vendre una altra visió i a més record perfectament que aquí vàrem fer un comentari que mentre s'estava elevant a tota aquesta història que estava havent-hi allà, això va passar també els fets de Gamonal, no? I que me'n recordo que era molt còmic, no? Perquè les mass media pues, recolzaven tot el moviment cívic i tal, tot i que hi havia molta confrontació i tal, quan estaven criticant els fets, per exemple, de Gamonal, no? Coses d'aquestes que dius, ostres, on està aquesta balança? Però bueno, i bé, i després de anem a passar una miqueta de musiqueta, si voleu? Vinga. Sí. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un grupo que se llama Ruta, que es un proyecto que lleva 2 o 3 años. Están ahí, es un proyecto que se juntaron músicos profesionales que tocan folk y músicos de antiguos grupos punk polaco como Deserter o Moskva. Para hacer canciones antiguas, muy antiguas, con letras de siglo, yo qué sé, 17, 18, que eran antiburguesas, antifeudales, de las canciones de rebelión y de miseria. Y han hecho en estética punk porque han decidido que esto, para que no suena como muy antiguo, hay que darle otro sonido, ¿no? Entonces se juntaron, han hecho un proyecto y justo antes que empiezo toda la revuelta en Ucrania ha salido un disco que se llama Al Este, que lo grabaron con una cantante de Bielorrusia y también con un coro ucraniano tradicional, y es una mezcla muy interesante, creo, para escuchar a ver cómo ha salido. Y de nuevo escolta Ruta. Dos moja kolenko, sługi pana złego, przeklętego. Praca w dzień i w nocy praca. Zysk dla pana, krzyk utawa. Tylko dla tych, co utworzy. I de... Sí, seguim aquí, en Natàlia, 1984, aquest dissabte, dia 10 de maig. I, bueno, per tampoc allargar-nos gaire, ara també el conflicte s'ha anat una miqueta en aquest conflicte, podríem dir, d'interessos nacionalistes, no? O tota aquesta història de lo que és la segregació o la disgregació del territori ucranià segons els interessos aquests. Quins interessos hi ha entre Rússia i tot aquesta parafernàlia militar que a vegades també ens trobam amb Rússia i clar, i després també tot els crits dels Estats Units i tot a ser més forts, no? A ser més forts en contra de Rússia i tot això. Sí, ahora tenemos un conflicto, bueno, entro en otra dinámica, vemos conflicto muy fuerte entre este y oeste. Aquí quería decir que ahí no hay nadie bueno en este lado, ¿no? Tenemos por un lado el gobierno que intenta de Kiev, que intenta aguantar hasta 25, que hay votaciones presidenciales allí, a toda la fuerza, con ejército ahí ya disparando hasta los civiles, ayer y hoy. Y por otro lado tenemos los grupos paramilitares de mencioneros a sueldo rusos que entraron ahí, los de norte de Cáucaso sobre todo, los cosacos de Don, ahí hay como por ahora por mínimo 150 metidos. Tengo fotos, tengo nombres, puedo decir hasta quién de ellos estaba en Osetia, quién estaba en Chechnya, quién estaba en Grusia. Más, como digo, la gente de grupos extremos también, que siempre es muy interesante ahí, que tenemos por un lado grupos bolcheviques y por otro también tenemos grupos nacionalistas rusos que les apoyan, que son de ahí, de Ucrania, ¿no? Pero tienen bastante apoyo de Moscú y hasta vienen directamente invitados neonazis que se ven las fotos de ellos, de los hace 2-3 años ahí haciendo zikai en Moscú. Entonces, aquí no es que hay solo un grupo nacionalista malo que es de ahí. Por otra parte, también puedes ver los cruces celtas, la águila esta monárquica de los romanos, de los zares rusos. Entonces, tenemos aquí una confrontación que se metió del pueblo, que rollo, yo lo veo que el conflicto va como en los Balcanes. Ya. Yeah. Que esto hace un mes nadie se ha creído. Yo hablo mucho con los ucranianos, ¿no? Y hablo los de este y de oeste y de Sevastopol y los que viven aquí en España. Y hace un mes esta gente me dice, no, aquí no, esto como Yugoslavia, esto nunca nos va a pasar porque tenemos familiares en este y en oeste, tenemos amigos aquí y ahí. Pero ¿cómo se ve? Como una propaganda fuerte de dos lados que puede confrontar la gente, que al final lucha por cambiar una bandera en un edificio de gobierno, ¿no? Que unos ponen una, otros ponen otra y por esto se van matando. Que es muy triste porque atrás de esto están grandes negocios, claro, como hablamos. Está el negocio de Putin, que primero como quiere revitalizar el imperio antiguo, por una parte, más teniendo en cuenta que Rusia empezó a entrar en una crisis económica, que aquí ha golpeado en 2008, ahora golpea ahí y empieza la economía a ir abajo. Entonces está bien ganar puntos en su terreno, entre sus ciudadanos, provocando una guerra fuera, ¿no? Siempre, como digo, se resuelve un problema interno con un conflicto externo. Sí, no, y luego comentaban también que ahora, por ejemplo, Chechenia, ¿no? Todo el conflicto de Chechenia, claro, ya se ha quedado como un poco a la palestra. Sí, y se quedaron en este, la gente se tan cansado, los rusos, conflicto. Los propios rusos, 60% en encuestas dice que se vayan los chechenos, que no quieren en Federación Rusa, que están hartos. Entonces este conflicto no puedes ir todo el tiempo ahí calentando, ¿no? Hay que buscar nuevo. Y bueno, ya el gasto militar, que también estas armas que se compra y no, que es una industria, tal, hay que gastarlas, ¿no? Cada X años, como Estados Unidos. Yo siempre digo, Estados Unidos se va a otro lado del mundo y se lo gasta ahí. Rusia, como es un poco menos, tiene dinero para ir por ahí, por allá, lo hace con sus vecinos, ¿no? Mm. Va por uno, hace una excursión, va por otro. Entonces, yo lo veo así. Yo veo dos conflictos nacionalistas, en dos partes hay dinero que viene de fuera y que financia estos conflictos, porque también hay dinero que ahora fondeó, ¿no? El FMI ha dado a Ucrania, entonces viene también los fondos y de Europa también se dice que van a ser, van a pasar dinero, y Estados Unidos también garantizado que pasa dinero a Ucrania para ayudarla. Pero lo digo a gobierno este de... Sí, sí, de Kiev, ¿no? De Kiev. Y por otro lado, entra un montón de dinero también de Putin, de Rusia. Está clarísimo para mí que son como dos grandes confrontados. Aparte, vienen los intereses de oligarcas que están ahí, algunos poniéndose ahora sí, ahora al lado, no. Ahora sí, ahora no, a uno con otros, a otro sí, depende de nuestro interés. Y... está la pobre gente que se ha metido en este conflicto nacionalista a saco y ahora se va produciendo cada vez más odio. Hasta puede llegar hasta como llegó a Yugoslavia, que un hermano está contra otro hermano, porque también hay que tener en cuenta que antes, cuando era Unión Soviética, muchas familias son mezcladas, que muchas familias, la madre es rusa, el padre es ucraniano, unos vienen de este, y claro, y hasta en misma familia uno se posiciona de un lado y el otro de otro, que yo estoy muy preocupada, porque quería que esto se resuelva más rápido posible y de un método más pacífico, y para esta pobre gente, tal como ellos quieran, que hacen referéndum, que hacen lo que quieran, pero que lo pueden dar ellos su opinión. Pero veo que cada vez está metido ahí más dinero, más armas y se radicaliza cada vez más. Sí, sí, sí. Anarquía en la Unión Europea. Al hilo de todo esto, eso me recuerda que hay un festival en Estonia que se llama el Punklaulupidu, y en el que se encuentran hasta 1.800 personas, todas de diferentes lugares de esa zona. Y interpretan canciones de punk, todos con libretos y canciones. Y por ejemplo, ahora estamos escuchando la canción Mama Anarquía, de un grupo que se llamaba Kino, en directo, y tendríais que verlo, está en internet, lo encontráis rápidamente. Mama Anarquía, Punk Laulupidu. Y se ve allí hasta 1.800 punks cantando a coro un himno, ¿no? ¿Quién fueron Kino? Bueno, Kino era un grupo mítico de los años 80 y ruso, de un vocalista que era medio ruso, medio coreano, Víctor Tsoi. Y hasta ahora muchos grupos están haciendo cover, y era como un grupo símbolo para varias generaciones ahí en Rusia. Pues escuchamos la canción original de Kino. ¿Qué te parece? Venga, Sammy. Play. Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. We'll be right back. bandera. Idò, sí, sí, sí. No, no, molt bé, molt bé. Mira, si voleu, ja anem despedint el programa, anem despedint de Natàlia. Gràcies per venir. També és vera que estàs també tu treballant a un projecte que es diu Ideari, una llibreria, és, no? Sí, és un poco más que llibreria, perquè és un projecte aparte que és una llibreria de segunda mano, que nuestro objetivo era, no?, que la cultura está a mano de todos, entonces intentamos vender lo más barato posible y que puedes encontrar el libro que te gusta por precio que te puedes pagar, ¿no? Aquí, de tant en quant, la veritat que anem, quan podem, pues anem posant una miqueta els events que aneu fent, les activitats que aneu fent, perquè realment són moltes també les activitats que feis allà a Ideari. I, però fem una cosa, ho deixem per un altre dia xerrada del projecte Ideari, sí, perquè sí, se mos escurça els temps. I a més també, a nivell d'agenda, volia comentar-vos lo de Sant Canut. Mira, estava jo pendent d'això. Venga, pues dale, dale tu, Raúl. No, no, no, dale, dale, dale. No, no, no, dale, dale, dale. Pues bueno, el que quiera este fin de semana, hay diferentes cosas, ya ha dicho Bernat, y justamente mañana día 11, pues se ha hecho justamente pues una... Bueno, un nuevo Sant Canut primavera, que se dice, y se hará en esa factoría de Sow, que justamente pues contará con espacios para, o sea, habrá espacios para los niños, habrá una exposición de grafitis, playa popular, un castillo inflable para que jueguen los peques, para que puedas ir con los niños, no tengas que dejarlos en casa con los abuelos y tal. Habrá talleres abiertos, habrá actuaciones musicales con bandas que hay que ir apoyando la música, que tenemos que sobrevivir, porque esta fiesta alternativa sin la música sería pues un poco aburrida, creo yo. Y será pues eso, en esa factoría de Sow, la entrada, bueno, a partir de las 12, hasta las 12 de la noche me parece que es, entradas son de 3 euros o 5 euros, no sé cómo funciona esto. Bueno, no sé, no sé muy bien cómo funciona. Y los grupos serán Hermanos Brothers, Impresentables, que bueno, no quiero comentar algo, pero bueno, creo que a lo mejor Impresentables no sé si podrá tocar, porque yo he visto por ahí que al batería le han operado de un hombro, y no sé si estarán, pero bueno, eso mañana seguramente el que quiera averiguarlo lo verá. Estarán también los Demonios de esa factoría, Rayos Catch, Alma Canalla y Combo Bulla. Que vivan las galas de tarde, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene que empezar a funcionar, porque la verdad es que, a ver, hoy en día casi todo el mundo pues tiene familia, sí, y apetece pues ir con los niños y enseñarles lo que es pues muchas coses. Precisament que ens informen ara mateix des amb un burofax des de l'organització de Sant Canut, de Sant Canut, que ens estan escoltant, un saludo, i ens diuen que l'entrada de 3 euros és per infantils i 5 pels adults. Ah, hi haurà activitats infantils també. Sí. Molt bé. I bueno, i també el que quiera hoy, yo sé, tener una noche metalera, también en el pueblo de Cambalero, hacen un festival que se llama Metal Island, con los grupos Battlehorn, Toxic Army, The Metal Threat y Evet. Empezará a partir de las 10 de la noche, 11 euros el que le haya comprado antes y 14 allí. O sea, es un evento metalero para que le guste un poco el heavy metal y el death metal y todo estos derivados del metal. Pues ya sabes, esta noche a partir de las 10 en el Gremi, de Cambalero, pues allí podrá escuchar. Y bueno, pues y el que justamente regente también, ahora que me voy a acordar, que regente el bar el Sentinel, hoy hay un evento, no es que lo cierren, pero Nando nos deja. Justamente hoy Nando, en vez de estar de camarero, estará como cliente, pues se ha montado justamente una despedida a todo el mundo que ha apoyado pues el proyecto que ha tenido allí con el Sentinel. Ahora me parece que seguramente que un par de copichuelas que irán a su cuenta y riesgo, pero bueno, dando así la despedida a todo el mundo que ha ido pasando por allí, haya compartido todas esas tardes que ha montado siempre jueguecitos y pequeños eventos, ¿no?, para que la gente pues se encontrara allí pues como en casa. Pues yo tengo aquí otro evento que se trata, un evento infantil, bueno. y que no va de punk, no, ya que estamos hablando de otros géneros. Comença un cicle de música pels més menuts, els dissabtes de matí, a Can Alcover, a Palma. a partir de les 11, 12 del migdia, i cada dissabte de matí actuarà una banda, crec que són quasi totes del Palo Funky, i la primera són els marxosos Doctor Zasca i la banda del Misterio, el proper dissabte de 7 de maig, a partir de les 11, 11 i mitja, a Can Alcover de Palma. Fantástica. Bueno, también hay un fiestón el 17 de mayo en Porreras, que justamente se llama, bueno, fiestón así como se llama, sábado 17 de mayo en Sa Posesión. Ah, yo he dicho en Porreras, no, es en Sa Posesión, perdona, lo de Porreras es otra historia. Que tocará justamente Big Juju, Los Primos, La Vereda, Tony Los Tinalles, Dinamo y Porno Surf. També aquesta setmana continuen les jornades de sobrassada de peix a Manacor i hi haurà molt de cinema. Sí, recordem que hi ha Benjamin Smoke el dia dimarts dia 13 de maig a les 8 i mitja, el dimecres dia 14 L'Hombre Sin Nombre i el dijous 15 ¿Qué tienes debajo del sombrero? Bueno, y el que quiera ver a Daniel... Pues, que presenta el libro. Presenta el libro y concierto. Daniel Higiénico. Daniel Higiénico presenta justamente su libro El Paseo Infinito. Será el jueves y viernes 22 y 23 de mayo a partir de las 10 en el Banc Café Concierto. Entrada, 10 euros. I el sobresada de peix també és divendres. Recordeu que hi ha la xerrada de Marquès de Sade, feixista o anarquista. I el dissabte, dia 17 de maig, Orden Mundial, Forces Elèctriques d'Andorra i una bèstia incontrolable. I desenterrades. ¿També? ¿També? Sí, eso no lo sabíais, No, eso no estaba en cartel, no estaba en cartel. Pues eso es lo que uno se entera cuando da vueltecitas por Palma. Y por la noche, Raúl, que ya eso será com, això serà com vos deia, com us contaven la setmana passada, a la finca ecològica de Sondurí, a la carretera Manacor-Palma, Palma-Manacor. Ah, no, no, bueno, lo de desenterradas, perdona, es el día 30. Ah, pues lo decimos luego, eso lo decimos luego. Eso lo decimos luego. Es que justamente cuando habéis dicho esto y tal... Es otra historia, perdón, perdón. Bueno, andabais bien. También el 17 de mayo, el que quiera justamente. No te quites el sayo, ¿no? El que también quiere justamente, pues yo qué sé, disfrutar un poco de buen blues. Pues mire, justamente nos viene a visitar un bluesman, tío, más mítico de toda la vida, que es Johnny Winter, y será en el Grammy del Polígono de Son Castillo. Lo que tú contabas, que, sí, que ahora lo contaremos, ahora verás. Pero yo creo que cabe la pena, vale la pena insistir en lo de la, una bestia incontrolable. Será un conciertarro, ¿eh? Exactamente. Y será un lloc súper chulo, que es la finca ecológica de Sondurí. Això comença a les 9. A la de los melones. Correcto. Sí. Gratuito. Haurà, haurà sopa. Coca de trampó, coca de verdura, sobresalada de peix. Ecològica, sí. Ja estarà molt bé. Farà una nit d'estrelles al cel. Si esperemos. Si t'ho perds, el dia següent sempre pot estar bé saber que una bèstia incontrolable toca en la posació juntament amb Marasme, Fea una altra vegada i també amb Escorpio, tu banda favorita, Raúl. Escorpio. Ah, vale, ok, sí, Escorpio. Está... Y okay, sí. Ahora sí que podemos hablar de desenterrada, si quieres. No, bueno, eso ya lo dejamos para la semana que viene, porque justamente ahora me la habéis cortado. No. Te hemos cortado el rollo. Resulta que el próximo... 30 de mayo. 30 de mayo... tenemos un concertarro a esa posesión. Sí, exactamente. ¿Y quién toca? Toca Desenterradas, Máquina Muerta me parece que es. No, Máquina Muerta será en verano. En verano. Pues dilo tú que lo tienes allí. En... Tocan bandas mallorquinas de estas en el destierro. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Está Serp, me parece. Serp. Pena Máxima. Pena Máxima. Y la otra no me acuerdo. Demonios Salvajes. Demonios unos mallorquines salvajes. Residentes en Barcelona y que tienen una demo que se llama... como ellos mismos, Demonios Salvajes. Escuchamos un chute de 1 minuto 9 segundos. Ok. Buscando mi muerte. Don't let Demonios Salvajes, ja lo sabeu. El dia 30 de maig a sa possessió, juntament amb Serp, Desenterrades, gravant, que va ser gravant su cinta allà, no? Bueno, está grabada. Lo que pasa es que están esperando a que salga ya la luz. Entonces, ven, les tengo pendiente de que vengan aquí a presentándonos en primicia, además. Creo están que... allí dándome mucha caña, diciendo, tío, Digo, pues bueno, estoy yo por vosotras. A ver, cuando sacáis el cassette, venís a la radio y hacemos la entrevista esa tan memorada que teníamos por ahí pendiente. Oye, Raúl, dime. Es un placer que estés aquí, porque sabemos que tienes una semana intensa. He tenido una semana intensa, la verdad es que sí, entre trabajo y otras cosas que no es trabajo, la verdad es que es intensa para mí. Y te queda coronar mañana, Puerto mañana, de Montaña. Mañana puede, por ejemplo, Palma, estar en ebullición. Allí cuando justamente el caldo está ahí a más de 1000 grados, pues puede pasar eso mañana a partir de las 12 en Somos. Puede ocurrir que la olla a presión haga y entonces salga todo por los aires. Según como sea, el calor que haga, porque seguramente que mañana hará un día como hoy, de estos que parece que estamos en verano. Pero bueno, el que quiera justamente a partir también mañana de las 12, día 11 de mayo, disfrutar un poco de rock and roll, puro y duro en un campo. Mañana pues justamente nos vienen a visitar los murcianos Cobras, que quieren justamente, pues eso, quitarnos el pase a la final, que mañana es la semifinal, de esta gran final que ya estábamos buscando de llegar y poderla, por ejemplo, pues lucharla aquí en casa, tanto la semifinal como la final. Entonces mañana Murcia Cobras quieren quitarle ese placer a los Mallorca Voltos. O sea, esperamos que tengamos mucha animación, que seguramente que vendrá mucha gente, porque el último partido fue bestial. Y mañana habrá muchas sorpresas, aparte, sorteos de cenas, de camisetas, bueno, miles de cosas. O sea, que quieras saber las sorpresas que hay, que venga al campo y venga a animarnos un poquito y tal. Molt bé, Ido, crec que ja amb això la podem concluir la secció d'agenda que Déu-n'hi-do. Ha sido buenísimo. Això, que y bueno, pues ya para despedirnos, ya que estamos hablando, por ejemplo, del tema de Ucrania, que mañana Mallorca puede ebullir y tal, pues vamos a ver una canción de los Exploited que es These Cities, Ciudades Muertas y Somi. Pues bueno, aún tenemos tiempo para poder poner un par de canciones. Yo pensaba que era muy tarde y tal. Jo no me'n vull anar d'aquest programa sense dir la única paraula polaca que conec. Pierogi o què? Curva. Curva. Curva. Què quiere decir, Natalia, curva? Puta. Joder. Te ha quedado el gusto. Venga, ya, yo me sabía unas cuantas, pero justamente ahora he confundido el polaco con el danés. Y quería decir yo Fajelbel, que significa idiota. Algo así me acuerdo yo y tal. Bueno, vamos a ir terminando el programa y vamos a pasar con otra canción de un grupo ya pues de por aquí, de la zona estatal, que son Malos Vicios. Y ya que estamos hablando del tema de Europa, pues pondremos una canción que se llama Europa Tolerante. Idò, si voleu perdut el programa d'avui, sabeu com us podeu trobar tant en el podcast de Titoieta Ràdio, titoieta.cat, com al de Ràdio Bronca, al podcast radiobronca.info. També us podeu escoltar a FM al 104.5 i també a la web de 77.wordpress.com. Y bueno, nos despedimos con una canción que nos va a decir Natalia quiénes son. Sí, es un grupo de los ucranianos de Canadá, de diáspora y ucraniana de Canadá, que lleva también un montón de años tocando. Antes se llamaba Waiting Present. Tocaban en sesiones con Johnny Peel ahí en Londres. Y bueno, y siguen tocando. Y una de las canciones así un poco más folclórica ucraniana. Doncs gràcies, Natàlia, per estar aquí en 1984, per posar-nos una miqueta de llum en aquesta amalgama mental que tenim amb el tema d'Ucraïna, i t'esperem un altre dia presentant els altres projectes. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aquí ha arribat el programa d'avui, Raül. Sí. Que estàs nerviós per demà, jo és que ja no puc. No, jo sí que no... Si te digo la verdad, no he dormido nada esta semana. Estoy tremendamente muy nervioso. Ya veremos lo que pasa. Lo que mañana será, pues tiene que pasar en el campo y ahí se quedará. Lo importante es jugar. Exactamente. Pues nada, os esperamos mañana y la semana que viene en 1984. Sí, que ya podemos adelantar una miqueta que vendrán, ¿no? Pues alguna banda segur algú que ve. Vendrà? Bé, idò... Sempre falla. A menys si venen Los Crudos, a menys si ve algun grup nou com Tigre Jet Junior a presentar-me les cançons del single, o a menys si ve La Bestia Incontrolable. Ja, és un desafió, la setmana. Un desafió. Molt bé, molt bé. O Los Chuletones. I sí, i a menys si el desafió de l'abuelo s'ha pogut complir i tenim aquí l'entrevista de Los Crudos. Bueno, això serà la setmana que ve. Us deixem amb aquest tema d'ucranians. I després, pels que ens escoltau en directe, Titoeta, Contra Farsa. Contra Farsa. Adeu. Svičku čeres haj, lastiu kaletila, čeres pole, čeres kraj, tirsa šelestila. Stavajte kozake, stavajte kozake, u lisi kalena, červona kalena, stavajte kozake, pojedamo razom, pojedamo. Через хай ластівка летіла, через поле, через край, тирса шелестіла.